Sorpresiva ola de calor en Buenos Aires, una temperatura excesiva para el soporte de una persona. Uno llega a ese grado de sopor, note que puede llegar tu cuerpo y paticinaba ni de mala onda, ole. Y así uno se pasa en los días diciendo, ¿cuándo llega la primavera? ¿Cuándo llega la primavera? Ahí tenés primavera. Es más, fue un exceso de primavera. Es como tomarte un mojito, que la vida parece linda y fresca, o tomarte 15 mojitos, que después vomitas bilis al día siguiente. Hoy hace como 39 grados de calor. La ST, sensación térmica, es de 79 grados de calor. Apúrate y escucha a Dos Napios y Otras Naranjas. Exclusivo. Terrible calentura de Eduardo Feynman con el gerente de noticias de C5N, Chamoyo. El periodista se fue del piso cuando le cortaron un informe sobre el custodio asesinado en la puerta de Polka para pasar a una nota con el ganador de la medalla de oro, Sebastián Krzysztof. El hecho produjo mucha calentura en el periodista y mediante un tremendo griterío, Feynman se fue y dejó a todos sus panelistas en banda. Hola, soy Sebastián Krzysztof. Y bueno, quería decir que después del hecho, la verdad me siento muy ofendido por la actitud de Feynman y por la actitud de todos los responsables de C5N. ¡Corre esta! ¡Ay, ahí va! ¡Ahí la corrijo! China Down. Le apretó los testículos y murió. ¡Qué boludo! Una mujer se defendió del ataque de un hombre agarrándole los testículos tan fuerte que el hombre cayó fulminado al suelo. Tras una pelea de ambos en la calle, la mujer no dudó en defenderse causándole la muerte. La próxima vez que vaya al puterío de siempre, le voy a decir que no me agarre tan fuerte la bola. Yo creo que puede ser la fatal. Famosa ahorcada. Yo le digo, Negri, para un poco. Aguantá que el chino se murió. Ya siento algo. Estados Unidos. Michael, el calentón. Michael, de 42 años, fue internado por una molestia en el ano. Tras 2 días de internación, el muchacho no se aguantó más y se metió un termómetro, el cual, por supuesto, se rompió dentro. Nuevamente fue saturado. Nuevamente. A mí me entrenaron nuevamente. Sí, ¿en qué momento lo suturaron? Aparte, antes. Si tenía el ano suturado, ¿dónde se metió el termómetro? Sí, en ese muchacho. ¡Pará un poco, Michael! ¡Michael! ¡Sos muy calentón! ¡Frenalo un toque! ¡Tómate un Valium, Michael! ¡Claro! ¡Tómate un vaso de algo! ¡Clávate dos de zurdo! Aparte, antes del termómetro, algo más chiquito. La CIA. CIA. KIA. Depende como quieras. Ofrece Viagra a cambio de información en Afganistán. ¿Dónde está Bin Laden en realidad? El espionaje estadounidense utiliza la píldora contra la impotencia para obtener información valiosa de los señores de la guerra. De los señores malos de la guerra. Asegura que los agentes hacen uso de las píldoras de Viagra, el medicamento más popular contra la disfunción eréctil en su trato con los llamados señores de la guerra. Tenés el dato, acá tengo la pastilla. Tenés el dato. Dale, que me espera mi Helmut, que es el aniversario, yo ya no sé cómo hacer, cómo ver esto. Ya estás al palo. Esperá, no, ¿qué va a estar al palo? Por favor, ¿sabés la cosa que tiene que hacer para que a mí se me pare esta? Antes. Necesito que se ponga una bomba en la panza. Argentina. Espiruline. Abogado. Calentito los pachos. Con la aparente legalización de la marihuana por mes, posterior a obtener la tarjeta FUME. Eso es Uruguay. Eso es Uruguay, amigo. Sí, se confundieron, sí. Sí, disculpame. Uruguay. Uruguay vos, calentito los panchos. Con la aparente legalidad de la marihuana por mes, posterior a obtener la tarjeta FUME, les entregarán 40 gramos de marihuana o 20 porros o 10 mates de béisbol mensuales a los uruguayos con el combatir el... Váyanse a la mierda. Ah, igual, entendí. Pará, entendí. En Argentina están calentitos los panchos porque en Uruguay se aborta y se fuma porro. Claro, claro. ¿Me entendés? Y aparte toma más mate, la pone más seguido. Es el buquebus to heaven. Claro, claro. Y eso se llama también en Uruguay sánguche de chivito. Claro. El chivito es algo que también te puede hacer perna. Te fumas una champion. Es como es. Liga. Chiva Calecho, hace calor y que no te importe. Con ustedes una nueva sección. Aquí y ahora, la temperatura y otras yerbas, además con Whiskey Mouse. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Bueno, voy a contar un poco. ¿Una consonante, Whiskey? Sí, subí un poco. Consonante, debe estar buena. Bueno, la temperatura está re buena. Y nada, póngase el protector solar para la luna, te quema. Ratón de mierda. Un martes más. Ahora más caluroso que el anterior. Seguramente el próximo es indescifrable. Se hará más o menos. Por eso estamos aquí para informarte de las últimas noticias, lo más importante que ha pasado en el mundo entero. Somos internacionales nosotros. Y aquí en cada nueva temperatura de cada martes y muertes, no aquí, aquí, ahora. Ergo, ¿qué quiero? Irme a la tanda. Por eso, aquí, me están pisando el pie y yo voy a decir que con ustedes esto ha sido el informativo de Narapia y A2 Garlopas de Hierro.